Bienvenido al segundo momento de evaluación física de quinto año. Está distribuido entre las siguientes semanas. Nuestro primer contenido va a estar distribuido de la semana 1 a la semana 3, donde vamos a trabajar lo que es el potencial eléctrico y diferencia potencial. Para la evaluación de este contenido tenemos taller demostrativo. Taller demostrativo que va a ser evaluado de la siguiente manera. Sigue instrucciones 1 punto. Relación con su entorno 2 puntos. Asignación de ejercicios o problemas que tienen que estar buenos, 3 puntos, y la demostración relacionada con su vida cotidiana, 14 puntos, para un total de 20 puntos. Esto distribuido entre la semana 1 y la semana 3 con fechas de asesoría que se le van a dar. Okay. Luego tenemos el segundo contenido entre la semana 4 a semana 6, donde vamos a estudiar lo que es la capacidad eléctrica o también llamado condensadores. Y para ello lo vamos a hacer con un trabajo práctico. Este trabajo práctico va a ser evaluado de la siguiente forma. Sigue instrucciones 1 punto. Relación con el entorno 2 puntos. Asignación de problemas buenos, que estén buenos 5 puntos. Elaboración de una presentación en PowerPoint 12 puntos. Cabe destacar que la persona que no tenga la herramienta en casa o la aplicación puede realizar su presentación en láminas de material de reciclaje, papel bond, y va a tener la misma ponderación, pero debe presentarla aquí en la institución, mientras que el que no lo puede hacer vía video, vía interactiva. Luego tenemos el contenido número 3, que es de la semana 7 a la semana 10, donde vamos a trabajar lo que es corriente eléctrica. Para esta parte de corriente eléctrica, tenemos otro trabajo práctico, pero un trabajo didáctico, porque usted va a elaborar una maqueta con el circuito de una vivienda, puede ser su vivienda o la de un familiar. ¿Qué debe entregar? Primero, se va a evaluar lo que es la sigue instrucciones. Vamos a hacer un diagrama de esa maqueta, un diagrama del circuito de la casa. ¿Cómo está? Pero en diagrama. Debe tener la simbología eléctrica de cada punto de corriente, lo que es resistencia, lo que es voltaje, lo que es la parte de la potencia eléctrica. Vamos a trabajar con los cálculos de la ley de Ohm. Usted debe hacer cálculos internos, por decir algo, la resistencia de una plancha, la resistencia del microondas. Usted debe hacer unos cálculos que va a ser diseñado por usted mismo. Va a salir de usted. Entonces, los cálculos van a tener un valor de 6 puntos, la creatividad 5 puntos y la demostración, porque tiene que estar demostrada que funciona esta maqueta, 5 puntos. Todo esto me va a llevar a un valor de 20 puntos. Y este sería la última evaluación de este primer momento.